Alexei Páez, connotado profesional de la sociología acá en el país, tiene muchas referencias en cuanto a la personalidad de Pancho Jaime. Entonces, con la respectiva bienvenida y el agradecimiento por esta colaboración para este reportaje, pues quiero que Alexei me cuente cómo conoció usted a Pancho Jaime, cómo supo de él. Justamente a través del viejo Napo, el viejo napolitano. Él y Hugo Hidrogo vinieron a vivir aquí a principios de la década de los 80. Yo había oído referencias de un personaje llamado Pancho Jaime, pero no tenía una idea clara de qué se trataba, ni cómo se trataba, la gente que conocía. Pero napolitano trajo unas muestras de las revistas, y cuando, en época de promesas temporales, recuerdo, incluso un poco antes, un día en la casa de Napolitano en Guápulo, me pongo a revisar las revistas y yo me quedé alucinado totalmente, porque era una extraordinaria combinación de cultura popular, urbana, con todos los sesgos de prejuicios, ¿no? Esto tiene en torno a la sexualidad, pero con una altísima carga política, ¿no? Y un lenguaje que, de alguna manera, el lenguaje plebeyo, que desafiaba las normas y los contenidos normales del lenguaje aniñado o del lenguaje en uso para el análisis político. Entonces, Pancho Jaime era una revelación en varios sentidos. Primero, en tanto en cuanto innovador del lenguaje, al adaptar modelos culturales plebeyos, insisto, a la expresión de problemáticas políticas con una carga enorme de sexualidad. Hay que recordar que Pancho Jaime trabajó en la industria porno de Los Ángeles en la década de los 70, inicios de los 70, él mismo lo recordaba así. Cuando regresa Pancho Jaime a finales de los 70, inicios de los 70, no estoy seguro la fecha exacta, de Los Ángeles, viene con una actitud absolutamente contestataria en términos de recuperar esa fuente del rock, que también se expresaba en sus otros escritos, en los escritos políticos. Entonces, Pancho Jaime era un hombre lleno de cabreo, lleno de capacidad de manifestarlo, además. Pero yo, cuando yo trato con él, era todo menos lo procaz, lo grosero, lo salvaje que se suponía que iba a ser un sujeto que vivía así, ¿eh? Yo lo conocí muy incidentalmente en aquel momento, donde me dijeron, ese es Pancho Jaime, hablé un rato con él, no sabía que escribía así, pero me pareció un tipo, por lo demás, muy, muy fresco, ¿no? Después conocí su obra, como te digo, a raíz de que Napo me la presentó también a inicios de los 80 en su casa, y me sorprendí realmente del caso. Hablamos un poco de música, porque estaba con amigos músicos, con el Mario Maldonado también, que decidió dedicar, también rockero. Entonces hablamos un poco de música, y un tipo con una excelente formación. Todos los ámbitos era enormemente desarrollado, y había muchas distracciones de las flores. Era también una onda de la libertad sexual, y yo creo que eso también marca mucho a Pancho Jaime, los valores de la libertad sexual, pero marcados por un componente muy latino y muy excluyente, muy sexista, ¿no? Eso también hay que remarcarlo, pero que forma parte de la cultura de ahí. Socialmente, ¿cómo podríamos definir a Pancho Jaime dentro del contexto social aquí en el país? Yo te digo, un portador de la cultura plebeya, un portador y un sujeto expresivo que logró articular procesos culturales en torno al rock, porque se dedicó a la producción de musical, ¿no? Los mismos apóstoles, de hecho, se publicaron bajo su ala, organizaba conciertos en un teatro que no me acuerdo. Y así una serie de cosas que sucedían en una escena bastante precaria todavía, pero sin embargo de la cual ya Pancho Jaime comenzaba a producir también textos escritos, ¿no? Comenzaba a generar una prensa alternativa, sería una, o canales de comunicación alternativos. En ese sentido, la posición de Pancho Jaime era una posición privilegiada. De los pocos que regresaban de Estados Unidos, regresaban con una información, con una experiencia en diversos ámbitos, desde los ámbitos de la industria porno de Los Ángeles hasta los ámbitos de la producción artística. Tengo entendido que también tuvo alguna relación con la Marina norteamericana. Y además de haber estado en Estados Unidos de los 70 tardíos y haber participado en el conflicto, debe haber sido una experiencia técnica impresionante. Y más aún si uno está partiendo de una esencia social muy distinta, como es de Guayaquil, de Pancho Jaime, y con valores culturales y con estructuras mentales terriblemente contestatarias, ¿no? Por las que manifestaban en su voluntad por explorar aquellos ámbitos medio misteriosos de la vida, por el mismo porno, no puede ser un ambiente más sórdido, al mismo tiempo misterioso, y al mismo tiempo que llamaba mucho la atención a un joven que salía de una sociedad pacata e hipócrita y llegaba a una ciudad, a una sociedad en la que eso era por una parte negocio y por otra parte era percibido también como un acto ético, la libertad sexual, todos de los grupos que propugnaban el amor libre. El puente, el rock, sus modulaciones del rock de California en aquel tiempo comienza a desarrollar cada vez tonos más cuestionadores, los mismos Doors, ¿no? Toda una situación social que comenzaba a generar un proceso de cuestionamiento en el cual yo creo que Pancho Jaime se acoplaba de una forma absolutamente directa, clara y viable, porque al mismo tiempo que se acoplaba a esa realidad externa, sabía a través de ella expresar los procesos culturales internos de nuestra sociedad cuando regresó acá. Es decir, hubo una apropiación creativa y positiva de esos valores, de esas experiencias, de conjunto de situaciones que vivió Pancho Jaime, que le permitió retornar acá y transformarse en un vocero, tal vez el vocero más temido que jamás ha existido la cultura plebeya en los últimos años. A propósito de esto, yo quisiera remarcar que cuando hice el estudio del anarquismo en Ecuador, en los 80s, había un personaje guayaquileño también llamado Narciso Deli. Estoy hablando de los años 20, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que con las diferencias de clase, del contexto social, 50 años después, 70 años después, la estructura discursiva de Narciso Deli como vocero de los plebeyos, era muy similar a la estructura discursiva de Pancho Jaime. No en el uso de la procacidad, sino en el término de las imágenes que están detrás de la forma específica del discurso. Es decir, que para mí sería interesante hacer una serie de estos voceros de lo plebeyo, uh-huh, hasta llegar a Pancho Jaime, que indudablemente yo creo que es la cumbre de eso en ese momento. Sí, uh-huh. Pero pasando y empezando tal vez por Narciso Deli. O sea, yo creo que existe una sólida continuidad cultural y expresiva en Guayaquil del mundo plebeyo a través de personajes puntuales que se salen de la onda, que son vistos como estrambóticos, como extraños, y que incluso generan en torno a ellos una aureola de contestación radical, extrema, que los identifica como varios. O sea, me explico, existe entonces un proceso cultural de expresión de la cultura plebeya guayaca en la cual Pancho Jaime se integra y llega a ser una su máxima expresión en el periodo entre los 70 y 80. Alexei, de lo que tú conociste, de lo poco que tú hablaste con él, ¿cómo describes a como tipo, como persona Pancho Jaime? No sé, tal vez en la intimidad, en su imprenta, con su grupo de amigos, hubiese tal vez manifestado otro tipo de lenguaje más abiertamente, pero o tal vez era también el prejuicio frente a un serrano joven, y pues, puede ser, entonces, ¿no? No estaba a la defensiva porque estaba acompañado por amigos músicos. Pero supongo que sí mantendría sus distancias. O sea, yo no podría dar una cuenta más allá de la experiencia personal de que a mí me parecía un tipo tranquilo, no me parecía un tipo alocado, no me pareció ni en ningún momento un tipo violento, más bien era un tipo que tenía ahí una cultura de rock impresionante, uh-huh, impresionante, pero realmente tenía centenares de acetatos, no sé cuántos tendría, no sé si tú, la mujer, pero en el mismo modelo, uh-huh, con caricaturas similares, o sea, de alguna manera el fantasma de Pancho Jaime persiste, es decir, la cultura plebeya persiste, obviamente, siempre va a estar ahí. Y lo particular que puede decir de Pancho Jaime es que si uno tiene un estereotipo de un sujeto desaforado, de un sujeto violento, grosero, procaz, brutal, agresivo, de lo que yo vi, Pancho Jaime no fue así. Ahora, la música a veces como que es un poco la banda sonora de los seres humanos, ¿no? Y un poco te identificas de acuerdo a la música que escuches. Entonces, Pancho va por la onda del rock dentro de su nota contestataria y su nota social. ¿Cómo podríamos leer la actitud de Pancho si tal vez él no hubiera tenido la influencia a la onda rockera? Yo creo que en este caso es inseparable, porque el uso del pelo largo, por ejemplo, las agresiones de lo que se dio sometido por los perros en la época de Pérez Cordero, de que lo ligaron en la gobernación de Guayaquil, específicamente, sí, de Mono, que obligaron a ponerse el pelo y la barba, demostraron la importancia simbólica que no solamente él atribuía a esa pertenencia identitaria, sino que también atribuían sus enemigos. Es decir, obligarle a devorar su propia identidad expresada en eso, ¿no? Era obligarle a decir que ya no era, de alguna manera. Entonces yo creo que es inexplicable, inseparable, el proceso del rock y la forma en que él se apropia del rock, se apropia de la escritura del rock. con la misma individualidad de Pancho Jaime. Es un todo integrado. Yo no creo que podíamos hablar de un Pancho Jaime sin Roma. Yeah. Porque parte de su, gran parte de su influencia social la construyó a través, no tanto de los mecanismos de comunicación que comenzaron a inicios de los 80, como la revista de Pancho Jaime, Sin Censura y Cosa Productiva. Antes era la mamá del rock, ese fue su apelativo, y ese fue el punto en el cual comenzó él a agregar y a definir un proceso de acumulación de sentidos sociales. ¿Podría decirse tal vez que la gente de su cristianismo, dentro de su supuesto conservadorismo y de su tendencia derechista, no sé, tal vez tratan de como de lugar matar todo lo que es identidades? Porque, por ejemplo, hablabas que trataron de matar su yo al hacerle con su pelo, y recientemente pues tuvimos la cuestión con Urquango, que le quitaron el sombrero, le botaron al piso, y también es una manera de matar la identidad. ¿Podrían hacer alguna relación con el ejemplo que te acabo de poner ahorita? Un quispe, dices tú. Perdón, un quispe. O lo que es la forma en la cual fue recibido el lujo en Guayaquil. Bueno, que también fue una torpeza política por ahí, por parte del lujo. Pero sin embargo, yo creo que lo que sucede es que mismo es un discurso y un liderazgo específicamente enormemente autoritario, que evidentemente tiene que jugar una banda cultural para conservar y preservar su hegemonía en el espacio político social guayaquileño. Esta hegemonía puede ser jugada con distintas maneras. Yo creo que en este momento el cristianismo está lanzando una política agresiva de generación de identidad. De una identidad guayaca, a través de experimentos como el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, a través del impulso de la pintura, a través del impulso en el barrio de las Peñas, por ejemplo, a través de una serie de dispositivos culturales que se integran en una visión en la cual el socialismo ni ningún proyecto de poder hegemónico puede pasar por alto la dimensión esencial de la cultura. Ahora, evidentemente, la vida cuenta el carácter autoritario, oligárquico, concentrador y excluyente de ese partido en concreto, los procesos culturales que salen de los marcos estrictos de su visión del mundo, de su sentido ordenador de la realidad a través de la cultura, son objeto de represión y seguirán siendo. Pero yo no veo que el rock vaya a ser un objeto de represión para ellos, porque el rock puede ser asimilado a valores cercanos a una visión pro-norteamericana, por ejemplo. Podría ser apropiado así, porque independientemente de cualquier cosa, como cualquier objeto cultural o como cualquier proceso cultural, distintos actores pueden apropiarse de lo mismo de manera diferente. Una cosa es la forma en que Jaime Guevara se apropia del rock, y otra cosa son los grupos de skins que están trabajando en la escena, tocando música a su manera, ¿no? O tú ves los mismos conflictos existentes dentro del movimiento entre poperos, punkeros, metaleros. Es una decisión social. Con eso yo quisiera remarcarte que, por ejemplo, recuerdo yo un concierto que hubo el año 74 en el Colegio Francisco de Orellana. Tocaron Sueño de Brahma, justamente, y algunas otras bandas pesadas, ¿no? Y este colegio quedaba en Inglaterra, y Mariana Jesús, ¿no? Yo estaba en ese colegio justamente. Y ahí lo que hubo es un conciertazo donde se ponían covers de Black Sabbath, covers de Púrpura, covers de Zeppelin, o sea, de lo que era en aquel momento la punta del rock, ¿no? Del rock, lo duro del rock. Y lo interesante del asunto es que ahí cayeron las gentes del sur y las gentes del norte. Y a pesar de que existía una clara diferenciación en gestualidad, en comportamientos, en la cinética, en el bailar, por ejemplo, sin embargo, había un sentido de comunidad que se vio incrementado cuando de pronto el ejército, estábamos en dictadura militar, cuando de pronto el ejército rodea al colegio con 4 camiones, y también la policía y el ejército en un operativo conjunto rodean al ejército y comienzan, y a todos los rojeros, sean del sur, sean del norte, comenzaron a cogerlos, a humillarlos, a tratar de llevárselos. Por suerte, en aquel concierto estaba un hijo del jefe comandante del ejército de aquel entonces, y estaba otro hijo del jefe de la Fuerza Aérea, o sobrino del jefe de la Fuerza Aérea, entonces un poco como que la cosa esa paró la agresión. Pero en aquel momento nosotros teníamos una sensación de que todos los rojeros, integralmente, independientemente de las restricciones sociales, de los sitios geográficos en los que vivían, o de los gustos específicos que nos caracterizaran, teníamos esa sensación de comunidad porque percibíamos que estábamos construyendo, porque se estaba construyendo algo distinto, y lo que viene después ya es un proceso que yo creo muy complejo, y que afortunadamente gente como Jaime Guevara, que yo creo que es otro personaje al cual hay que estudiar in extenso por los enormes aportes que ha hecho al movimiento, no solo movimiento, y también fíjate tú con que área de su visión anarquista de la vida, o sea fíjate que hay analogías con diferencias en el caso de los dos personajes. Pero es la misma idea, pero expresada de diferente manera. Yo creo que Pancho Saini, como era cultura plebeya, super plebeya, él estaba mucho más cercano a la población, menos con el populismo bucaranista. En efecto, y Pancho Jaime estaba mucho más cercano a esos discursos anti-élite, anti-oligarquía, indudablemente. Pero Jaime tiene un acercamiento más, entre comillas, no diría culto, porque sería insultar al personaje Jaime. Sí, sí. Y sería tratar de diferenciar lo culto de inculto, cuando sabemos que eso es una estupidez, como se demostró en lo de las divas de la Tecnocumbia. No, el acceso de Jaime fue un acceso más ideológico, digamos, más intelectual al posicionamiento anarquista. A través de los grandes poetas del rock, por ejemplo Dylan, por ejemplo Boris Vian. Entonces era otro acercamiento. La experiencia de Pancho Jaime era un acercamiento de haber estado en el mierdero de Vietnam, de haber vivido los sórdidos laberintos de la industria del porno en Los Ángeles, la exclusión a los latinos, el mundo de la psicotropía, de las drogas, porque no es la droga, del consumo de lo que en aquel tiempo se concebía y como los expansores del espíritu. Mientras que Jaime siempre fue bastante anti-alcohol, anti-psicotrópicos, de hecho vegetariano. Entonces eran dos modelos diferentes, pero dos personajes claves para la historia del rock. ¿Cómo y dónde estaba Alexei Páez cuando se enteró de la noticia del asesinato de Pancho? El 85 fue el asesinato de Pancho. No. 89. Y en el gobierno de Borja. ¿Qué fecha fue? 6 de septiembre. 6 de septiembre. Alexei Páez en aquel momento estaba en Miami. Creo que estaba así en Miami. Estábamos en un encuentro de narcotráfico justo con Javier Andrade. Cuando regresamos, o sea, yo me enteré de narcotráfico prácticamente de manera inmediata y tuve un impacto absoluto. Aquí en Flaxo estaba. ¿También? Sí, sí. Estudiaba en aquel momento en Flaxo. Yeah. Entonces para nosotros fue realmente una cosa terrible y detrás de eso veíamos la mano de la oligarquía guayaquileña. Específicamente se hablaba de denuncias que estaba yendo a hacer. Los dos números anteriores de la revista habían dicho, te voy a sacar la puta, tal por cual. Alguno de los señorones, pero de los propios señorones. Pelucones, no solamente pelucones, sino además gente con poder político. Poder político personal. Es decir, no siquiera gente con poder político, con poder económico o poder social solamente, sino con poder político, económico y social. Es muy arriesgado dar nombres porque Pancho ofreció publicar el acuerdo, la última revista, en las primeras páginas está, voy a sacar los documentos a vos, y no me acuerdo, le decía por apodo. Porque también Pancho jugaba mucho con las ambigüedades. Más allá de eso, también se dice que Pancho Jaime tenía una actitud un poco de medrar de las denuncias. Entonces como que soltaba un documento, o soltaba un nombre, asustaba y negociaba. De hecho, eso también está dicho. Y yo creo que es posible, habida cuenta del carácter de Pancho Jaime, y habida cuenta de los ciertos cambios de objetivos políticos, de objetivos individuales, a lo largo de la serie de las revistas. Entonces, en una revista, por ejemplo, ataca a fulano, sotano, mengano y tren seco, y en la siguiente ataca a otros, y a los otros lo recupera de alguna manera, o se va reacercando. O sea, es un proceso muy complejo. Es cultura plebeya, o sea, es una cultura plebeya marcada también por el clientelismo, porque Pancho era cliente de Bucaram, eso es así, por esa capacidad de negociar, que no la veía, no la percibía como mala, o sea, era un instrumento de existencia. Desde una lectura de una moral abstracta probablemente puede ser despreciable, pero desde la perspectiva de esa cultura plebeya guayaquileña eso no es en absoluto nada extraordinario. Con eso no estoy justificando, me estoy explicando lo que era. Entonces Pancho Jaime tenía todas esas cuestiones, era como cualquiera de nosotros, un ser humano en su enorme complejidad, pero yo creo que él fue y llegó a ser realmente el vocero de la cultura plebeya. Si Pancho siguiera viviendo, ¿cuál sería el ambiente social y lo que era al mismo tiempo que viviría el país? Los griegos decían que los dioses se llevan a la gente el momento en que debe ser. De alguna manera la muerte de Pancho lo llevó al Parnaso, del Parnaso al Olimpo, de la muerte trágica de Pancho, el asesinato vil que fue sometido, de alguna manera culminó lo que era una vida de contestación radical, de no hacer concesiones lingüísticas ni verbales, ni de nombres en determinado momento, frente a los grandes poderes constituidos del país. Era un fin natural, de alguna manera era un fin previsible. Y ese fin, yo creo que si Pancho hubiera sobrevivido, hubiera entrado probablemente con más fuerza en esa lógica en medio de chantaje que aparentemente ya había que estaba manejando, precisamente debido a sus dificultades económicas y el cerco que tendía el conjunto de las élites guayaquileñas sobre su persona. entonces se hubiera obligado a tareas cada vez más de extracción, cada vez menos entre comillas morales, para poder mantenerse. Yo creo personalmente creo que esa medida ha sido una posibilidad cierta. Ahora bien, el movimiento se consolida en el país desde fines de los 80. Por ejemplo, yo desde mediados de los 80. Yo creo, por ejemplo, que Bucaram hubiera matizado mucho sus estupideces contra los roqueros de haber seguido vivo Pancho Jaime. Tal vez hubiera tenido una política mucho más inteligente respecto a los sectores juveniles. Tal vez Pancho Jaime hubiera podido aportar algo en ese sentido. Tal vez incluso los sectores, las élites guayaquileñas, hubiesen tenido un foco de social válido y discursivo válido de cuestionamiento, que actualmente prácticamente no lo tiene. Claro. Entonces probablemente Pancho Jaime hubiera aportado a la democratización de una sociedad elitista, excluyente y enormemente jerárquica, como es la Guayaquil. En toda la investigación se me viene una duda, la duda en el aspecto en el que los colegas de Pancho, es decir, la mayoría de medios, casi ninguno habló cuando fue su asesinato. O sea, por ejemplo, ayer justamente revisaba los microfilms del comercio en aquel entonces y solamente hay un artículo de tres columnas. Exacto, en la 5B, no en Guayaquil había salido. No, perdón, en Sucesos 5B, asesinan a Pancho Jaime. Hay un breve relato de la muerte del asesinato de él y para de contar, pero nunca hubo análisis, inclusive nunca hubo una crítica, tal vez de gremios que son sus colegas en términos periodísticos. ¿Por qué tal vez sería esto? Porque otro de los objetivos de Pancho Jaime era la gran prensa. No quedaba títere con cabeza, no solamente eran las élites sociales, políticas y económicas. A los llamados patriarquínicos. Claro, exacto. Sino también la gran prensa. A los canales de televisión les tenía en jaque, a los medios de comunicación los perseguía, pero con una violencia inaudita, ¿no? Entonces, evidentemente, tú no puedes hacerte enemigos de tantos frentes sin quedarte aislado. Pero, sin embargo, lo que yo sí sé es que incluso acá en Quito la gente cuando se enteró y durante los días que siguieron a la muerte de Pancho Jaime hubo una sensación luctuosa. O sea, fue realmente un golpe bajo. Pancho Jaime funcionó como un comunicador marginal en comunicación plebeya, que es precisamente la que no es reconocida por los grandes medios y la que en todo caso cuestionaba esos mismos medios. Pancho Jaime por eso es un personaje mucho más alto de lo que podemos creer hasta ahora. Y se merece no solamente este reportaje, sino estudios de profundidad como el que hizo Javier Andrade al respecto. ¿Cómo entender el fenómeno de Pancho Jaime desde un punto de vista, cómo te digo, cómo? Porque tal vez a la gente que estudia un poco más, pues como que le entiende un poco más, ¿no? Tal vez gente que viaja, gente como tú, por ejemplo, que sabe de política, que sabe de rol, inclusive en sus inicios, se hace más factible. Pero para la gente, como tal vez la gente a la que va a tener que hacer este reportaje, se va a venir la pregunta, pero bueno, o sea, ¿cómo es que un tipo que hablando tantas malas palabras, vistiéndose así como lo hacía, llegó a hacer tanto? Sí, con sus sandales y todo el lado, llegó a hacer tanta bronca, ¿no? O sea, ¿cómo explicas esto? Son expresiones de una cultura plebeya enraizada. O sea, Guayaquil puede ser una sociedad donde la oligarquía, porque hay que decirlo con sus nombres, tiene control hegemónico. Pero es una hegemonía que no es una hegemonía homogénea, o sea, no es totalmente acorazada. Siempre existe un núcleo de subversión, un núcleo de cuestionamiento que se expresa lingüísticamente. Entonces, Pancho Jaime, independientemente de las opiniones del pueblo popular guayaquileño, representaba a gran parte de ese pueblo, a su mentalidad, a su forma de ver la realidad. Pancho Jaime era un fenómeno social en sí mismo. En ese sentido, yo creo que no es necesario que se le dé muchas explicaciones. Mucha gente aquí se vendía en la plaza de Gran, en la plaza del Teatro, se vendían las revistas de Pancho Jaime. Llegaban los ejemplares y se agotaban en horas. O sea, la gente volaba tras esos, y después circulaban de mano en mano. El factor comunicativo, el potencial de expansión del trabajo de Pancho Jaime, no era para el que compraba, sino para el grupo de 20 personas. Mucha gente aquí se vendía en la plaza de Gran, en la plaza del Teatro, se vendían las revistas de Pancho Jaime. Llegaban los ejemplares y se agotaban en horas. O sea, la gente volaba tras esos, y después circulaban de mano en mano. El factor comunicativo, el potencial de expansión del trabajo de Pancho Jaime, no era para el que compraba, sino para el grupo de 20 personas que circulaba el material y que se leía, y además había un trabajo social para leer eso. Con Napo, por ejemplo, y los amigos de Jamín Pineda, el mismo Hugo Hidrogo, nos sentábamos a leer en voz alta. era un acto de comunicación profundo, ¿no? A leer en voz alta y a abrumarnos del lenguaje, de las imágenes, de la densidad, y a matarnos de la risa, porque y a gozar, y además decir este hijo de puta de nosotros lo dice todo de todos y no se queda callado. Y con los documentos y todo más, y las caricaturas, sí. que las caricaturas eran una iconografía fabulosa. O sea, por lo procaste, pero al mismo tiempo por lo clara. Eso merece un estudio semiótico, ¿no? Pancho fue una expresión pura de su tiempo, ¿no? Por eso te digo que murió cuando debía morir y como debía morir. Thank you.